Perdón, en la transmisión original de la Hasta Aquí a través de Schwebel te informa en 8 TV, Día de las Madres, 10 de mayo de 2016. Y qué poca madre, como te recuerdo, qué poca del gobierno mexicano. El tema, ya me tiene hasta aquí, el tal Chapo Guzmán. Fuimos los primeros que te dijimos que el Chapo Guzmán había sido trasladado a una cárcel, a un ceferezo, como les llaman, del altiplano del Estado de México hasta Ciudad Juárez. Los pretextos fueron tantos que eran tan absurdos e inútiles que llamó la atención. El Chapo Guzmán está a unos días de irse a los Estados Unidos. Inclusive lo confirmamos, lo afirmamos, lo dijimos. Nos lo negaron, nos ningunearon, nos dijeron, pero nos mantuvimos en la historia. Y nos mantuvimos en la historia porque teníamos, desde luego, una fuente que lo había confirmado. Se hablaba de dos amparos que impedían la extradición, se hablaba también de que el nexo bilateral entre México y Estados Unidos no se estaba negociando en nada que tuviera que ver con el Chapo Guzmán, y se habló de muchas cosas. La realidad es que ya está abierta la extradición y la verdad es que el Chapo pues irá directamente a California, es lo que se señala, en unos cuantos días, si no es que en unas cuantas horas. Simplemente es la tramitología. Ya lo confirmó la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, del mismo gobierno que días antes lo había negado. Era verdaderamente absurdo creer que por las construcciones, remodelaciones y todos esos rollos del altiplano iban a llevar nada más al Chapo, porque si no se hubieran llevado todos, al Chapo nada menos que a Ciudad Juárez, que estaba a una puerta de la frontera. Bueno, más allá de la tramitología, la confirmación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la confirmación de un juez, la confirmación que se dio, aunque yo fui el primero, pero la confirmación la dio la agencia francesa de prensa, no sabemos por qué. El caso es que el Chapo se va a Estados Unidos. ¿Qué ganamos nosotros con que se vaya a Estados Unidos? Bueno, estamos esperando que no haya un túnel en Estados Unidos, número uno. Irá a California y bueno, pues disfrutará del sol. ¿Cuánto tiempo estará el Chapo en la cárcel? Se calcula que no más allá, si es que lo encuentran culpable, no más allá de 10 años. Más o menos, eso es lo que se calcula, aunque hay quienes están pidiendo su cabeza. Mediáticamente a México y Estados Unidos les conviene todo este asunto. Mediáticamente y políticamente. Políticamente porque tanto el gobierno mexicano, como el mismo gobierno que lo negó el fin de semana, como el gobierno de Estados Unidos, se van a poner la medalla de que por fin ya está el Chapo en Estados Unidos. Obviamente, pues esto tiene que ver hasta con las elecciones, con el fenómeno Trump y con una serie de cosas habidas y por haber. El Chapo estará, sí, más seguro en los Estados Unidos, sin lugar a dudas, pero también el Chapo la lleva más seguro en los Estados Unidos, dado que si se declara culpable o si suelta la sopa o si dice algo que todo mundo está pidiendo que diga, lo voy a decir en una sola frase como lo he dicho un millón de veces. Para que el Chapo haya sido el Chapo, debió haber recibido el apoyo de políticos mexicanos. ¿Quiénes son esos políticos? Le pusimos nombre y apellido, La Bastida Ochoa, cuando fue gobernador de Sinaloa. Pero ¿quién es más? Dámaso, ya sabemos que Dámaso, que estuvo a cargo del penal de Puente Grande justamente cuando se escapó el Chapo, forma parte de la estructura del Chapo. Y esto viene a cuento porque el propio presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, ha admitido y ha quitado de la lista de candidatos a políticos ligados con el narcotráfico. A mí la vida del Chapo ya me tiene hasta aquí. Si se va a Estados Unidos o a Australia o a Francia o si se escapa, no me importa un comino, porque el Chapo ya no es el Chapo, ya no es el capo de capos, ya es un rockstar, ya es una estrella de telenovela, ya es un reality show. Pero sí quisiera saber, porque si no, fue un fracaso del gobierno mexicano y de Estados Unidos no tener esos nombres. Sí me gustaría saber por qué el Chapo llegó a ser el Chapo gracias a los políticos mexicanos. Y ese listado, me muero por saber quiénes son. ¿Estados Unidos será capaz de sacar ese listado? No, no lo creo. ¿México será capaz de dejar al Chapo con tal de que el Chapo suelte la sopa? Créanlo que no. Así que esta telenovela, reality show o jalada, que ya no sé cómo llamarlo, el siguiente capítulo se llama El Chapo USA, donde podrá ver a su querida Kay del Castillo. Por lo pronto, lo que yo quiero confirmar es que el gobierno mexicano, en este día tan especial, no puede negar algo que todo mundo sabía y que hoy confirman cuando todo mundo ya lo sabía. ¿Qué va a pasar con el Chapo? Nada, porque el Chapo, entre el gobierno de México y Estados Unidos, es un negocio redondo. Y eso, a mí, me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?